Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo en La Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten, para que bajen la aplicación y nos puedan escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás estés donde estés. Hoy tenemos una tarde especial para escuchar radio. Una tarde nublada, fresca, horrible, ¿no? Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Y toda la gente del otro lado que miércoles tras miércoles nos hace compañía. 20 grados 1 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. La temperatura, pero hay viento ahora. Un oasis en este invierno. Sí, tiempo loco. Temperatura primaveral. Como el país. Como el dólar. Caliente como el dólar. Caliente como el país. Caliente como la política. Y caliente como la gente. Que bueno, están pasando. No, pero por yo esta no sé, la gente igual se la ve tranquila, ¿no? No sé, con el dólar a 2.40, ¿no? Se la ve muy tranquila. Exactamente. El dólar 239 pesos. Que la gente, creo que ya hay muchos que optaron por no hacerse más problema y. Dejar yo creo que sí. Que todo fluya, ¿no? Sí, pero hay que decir que las cosas en Argentina están muy mal. Sí, muy mal. La verdad que estamos viviendo una de las peores crisis institucionales del país. Sí. Y muchos. Política, digamos. Sí. Político-económica. Porque, bueno, mala praxis ahí hubo. Muchos hoy estaban criticando al presidente de la República porque se fue a Jujuy a ver a Milagros Salas cuando. Por ahí hay otros temas más importantes que resolver y más que tiene algunos problemitas con su gabinete y con su espacio político que está semi dividido. Y bueno, y lo criticaron porque se fue a Jujuy

Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. selectainfo.com. Servicar Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 20 42 15 65 16 74 90. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 8870 o por WhatsApp al 11 25 15 9714. Su crédito. Estamos para servirle. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en esta tarde de miércoles. Frecuencia Show te hace compañía, como siempre, en la 102.9 de tu dial. No te muevas de ahí, que tenemos mucho para compartir en vivo hasta las 7 de la tarde. De 19 a 20 se viene Frecuencia Fans con todo. Hoy tenemos un programa especial, así que esperamos todos los votos a ver quién va a sonar a partir de las 7 de la tarde, qué artista y qué tema en ese segmento que vos ya consagraste. Y mientras tanto, bueno, seguí acá con nosotros, que estamos en arroba Radio Box FM, Twitter, Instagram, todas las redes. Todas las redes. Y si querés también nos podés enviar tu audio al 11 6400 7047. Nico, ¿a vos qué te gusta viajar? ¿Te gustaría viajar en una cápsula para dormir? En el avión tener una cápsula para dormir. Ah, sí. Bueno, sí. Ahora te digo, a partir del 2024, una aerolínea neozelandesa, ¿sí?, de Nueva Zelanda, va a ofrecer estos vuelos, que son de los vuelos, por ejemplo, transatlánticos, van a venir con para la clase económica, no para primera clase. Ah, clase para económica. Todas las clases, sí, pero incluida clase económica, una cápsula para poder dormir. ¿Qué es un avión grande? Claro, son los aviones grandes que en vez de tener asientos van a tener cápsulas. ¿Sí? Y vos vas a poder dormir en esos vuelos que son. Sí, porque los asientos del avión son incómodos. Claro. Digo, llega un momento que no aguantás estar ahí sentado encima con el cinturón de seguridad que no te lo dejan sacar. Claro. Y no van a ser más en vuelos largos. Claro. Pero ¿qué pasa? No van a ser todo el avión cápsulas. Vos vas a estar en tu asiento, ¿sí? Y va a haber un sector donde vos vas a poder reservar. Si el viaje es de 12 horas, vas a poder reservar 4 horas. Ah, para poder dormir en la cápsula. Ah, no, cápsula. Es todo, claro. Es para, es si rota. Son 300 pasajeros, yo imagino que va a haber 100 cápsulas, ¿sí? O si son 200 pasajeros, habrá 50 cápsulas y se irán turnando. Se estipula que serían turnos de 4 horas para poder dormir en estos viajes largos. Claro, si son viajes, por ejemplo, de acá a Europa. Claro, un viaje de acá a Europa, que son 12 horas, por ejemplo, de Buenos Aires, Barajas, España, son 12 horitas. O si tenés que ir a Frankfurt, que tal vez se extiende un poquito más. Sí, ahí ya tenés como 14 horas, depende si claro. El vuelo es directo. O si tenés escala. Porque hay vuelos con escala, pero la verdad que hay que estar arriba del avión tantas horas. Hay que estar 12 horas de corrido. Por ejemplo, a Miami hay un vuelo que son el más directo, son 9 horas. Sí, son entre 8 y 9 horas. Entre 8 y 9 horas. Bueno, tendrías 4 horitas para poder dormir no en tu asiento, sino en... Bueno, pero esta aerolínea es de Nueva Zelanda. Claro, pero es una de las primeras aerolíneas que la va a implementar. Claro. Después tenemos los gigantes de Europa, Air Europa, Alitalia, varias compañías que son líderes. Imagino que American Airlines también lo implementará. ¿Por qué? Porque es un servicio que al que viaja, al viajero frecuente o al que viaja por placer, le va a interesar mucho. Claro, sí, sí. Imaginamos que también tendrá un costo de servicio, imagino, sí. ¿No? Sí, sí, algún costo adicional siempre, siempre va a haber, porque es como si fuera una primera clase. Claro. Así que... Y está bueno para poder descansar, ¿no? En esos viajes tan extensos. Sí, no, son viajes que se te hace, aparte, llega un momento que no te aguantás más sentado y no te podés... No puedes estirar. Te puedes parar para ir al baño, nada más. Claro. La cosa no se puede. Bueno, ahora vamos al deporte, pero antes vamos a un breve tema musical y enseguida volvemos, que tenemos mucho más en esta hermosa tarde. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunicate al 4224-8831. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Estamos en el aire, en la Vox y en Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te olvides que a las 19 empieza Frecuencia Fans, así que si querés votar a tu artista y tema favorito, mandá un audio de voz a la Vox al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y vamos a presentar en esta tarde, que tenemos mucha información del ámbito deportivo, a Matías Moscoli. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos. Gracias, gracias. Como siempre, vamos a contar brevemente, aunque sea un ratito, la información deportiva del día de la fecha. Tenemos mucha información deportiva porque arrancaron los octavos de final de Copa Libertadores. En el día de ayer estuvo jugando el Ceneice. El equipo de Boca Juniors, el equipo de Bataglia, viajó a Brasil para jugar la serie contra Corinthians. Se trajo un empate. Donde fueron figuras los arqueros, tanto Casio de un lado salvó dos o tres veces a Corinthians y por el lado de Boca Rossi atajó un penal, con lo que significa esto, otra vez el arquero de Boca dando la nota en una definición por penal, en este caso durante... todos lo amaron a Rossi, ¿no? Porque claro, esta vez durante los 90 minutos, generalmente lo hace o ataja más en las definiciones por penales, siempre uno sabés que Rossi ataja. Le ha pasado en todas las definiciones, salvo contra el Mineiro, cuando Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores. Pero en líneas generales fue un buen partido. En líneas generales Boca hizo un buen partido, sin atacar mucho. Hizo un buen partido y se trajo un buen punto. Yo creo que acá en el de vuelta le va a ir bien. En el de vuelta, imaginamos un Boca con Fabra, con Fabra por izquierda pasando, haciendo el tándem que hacen muy bien con Villa, y un Boca un poco más yendo a buscar el partido, ¿no? Con ganar 1-0 le alcanza, y con ese resultado ya estaría en los cuartos de final, donde él le podría tocar el Flamengo, ¿no? Un equipo bastante complicado. Sí, sí. Bueno, en el día de ayer jugaron Corinthians Boca, que empataron 0-0, Emelec y Atlético Mineiro. El equipo del turco Mohamed empató 1-1 en Ecuador. Se trajo un buen resultado, se quedó con 10 jugadores en el segundo tiempo, y Hulk tuvo un penal para poner cifras definitivas y ganar 2-1, y se lo atajó el arquero, también muy bien el arquero de Emelec. Y además Paranaense le ganó 2-1 a Libertad de Paraguay. El único equipo paraguayo que hay en el certamen perdió de visitante. Todavía está abierta la llave. Por Copa Sudamericana, Nacional le ganó 2-0 a Unión, y Colo Colo le ganó 2-0 a Internacional de Porto Alegre. En el día de hoy, Cerro Porteño va a enfrentar a Palmeiras, va a recibir a Palmeiras, 19-15. Talleres, Colón de Santa Fe, también 19-15. Debutan el equipo de Falcioni en la Copa Libertadores. Tolima frente a Flamengo, como dijimos, 21-30. Y el gran partido, me parece, el día de hoy, Vélez frente a River. Vélez, que contrató 3 jugadores de último momento para recibir al equipo de Marcelo Gallardo. Bou, un buen delantero, creo que del fútbol argentino lo mejorcito. Estuvo en Boca. Como delantero de Defensa y Justicia. Había estado en Boca también, ¿no? Sí. Claro. Tenía el 50% de Boca, así que Vélez compró la totalidad del pase y Boca le entró plata por el jugador de Defensa y Justicia y de Boca. Lo compró a Burián, el arquero de Colón de Santa Fe. Y lo compró nada más y nada menos que a Godín, que es el próximo 2 de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar. Así que se armó Vélez para enfrentar a River. Recordemos que también en Vélez está Prato, ex River, hincha de Boca. Bueno, vamos a ver qué sucede esta noche entre el equipo de Marcelo Gallardo, que está esperando. ¿Qué pasa con Suárez? Exactamente, ¿qué pasa con Luis Suárez? Tal vez puede ser la contratación de todos los tiempos, la de Luis Suárez, por 3 meses tal vez, porque sería de acá al Mundial. Después no, teóricamente no estaría jugando el año que viene, pero sería una bomba. Le serviría a él para estar entrenado para el Mundial. Exactamente, más con estar a cargo de Marcelo Gallardo, que lo va a tener ahí cortito. Un muy buen salario le ofrecieron, un salario europeo. Así que bueno, es por 3 meses. Vamos a ver si el lunes, como dicen, Suárez está en la Argentina y firma para River Plate. Sería uno de los pases del año. Para mí sería el pase de la historia en River. Así, no recuerdo un pase tan trascendental. Una figura internacional, ¿no? Exactamente, figura... recuerdo un pase similar, el de Tevez a Boca, después de jugar la final de la Champions League. Tevez en un nivel tope y viniendo a Boca. Bueno, no, River últimamente tenía figuras del semillero, digamos, que después jugaron bien en River, como Julián Álvarez. Y se terminan yendo, claro. Pero así que hayan vuelto o que ven una figura internacional a jugar en River, tal vez David Trezeguet, pero bueno, en el caso de Trezeguet, en ese año River termina en la B, bueno, con problemas diversos, así que no fue o para... Francescoli. El Enzo Francescoli, sí, tal vez, pero me parece que esto... Bueno, también fue en su momento, fue un uruguayo que llegó a River. Sí, me parece que esto sería más fuerte que eso, la bomba del mercado sin lugar a dudas, y bueno, una clase de jugador, un nivel que elevaría la vara de River sobre el resto. Bueno, así pasó Mati Mojoli, lo vamos a tener un ratito más, así que no se vayan de ahí, que tenemos mucho más Frecuencia Show. Enseguida volvemos con más... programa de acá hasta las 19. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it. I was barely standing, but now I'm dead. Frecuencia Show. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto, ¿eh? ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos con más Frecuencia Show en esta tarde, donde tenemos una nubosidad variable, ¿no? Sí, está bastante nuboso, pero el día hoy en líneas generales, después de varios días nubosos, salió el sol y 20 grados de temperatura. Sí, ahora estamos en 18. Estamos 5. En invierno ya. Exacto, estamos en pleno invierno. Pero la noticia es que a partir de mañana vuelve a descender la temperatura y el fin de semana vamos a tener temperaturas cercanas a un grado. Ojo. Y el viernes esperan algunas lluvias. ¿Va a nevar? No te dan respiro. Dicen que no, pero... Es muy difícil que llegue la nieve. Tiene que ser 0 grados. ¿Un grado? Y no llover. Entre 0 y 1 grado. 0 y 1 grado, sí. ¿Y va a ser 1 grado? Sí. Por ahí la nieve puede llegar a estar a unos kilómetros de acá. En la parte de Tandil. Ya, en Mar del Plata, ¿no? Tandil, toda esa parte. En la parte de la sierra de Tandil, obviamente que son propensas a tener nevadas. Y Mar del Plata... Sierra de la Ventana, por ahí. Claro. Sí, Mar del Plata sí suele. Córdoba. También. Pero el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, desde 2007 creo que fue la última vez que nevó. 9 de julio del 2007. 9 de julio de 2007. Sí, sí. Que no registra nevadas. Sí, aguanieve ha caído en algún momento. Pero bueno, ahora que se van a dar las precipitaciones el día viernes y las temperaturas bajas, tal vez tengamos alguna chance, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos al deporte. Vamos con lo último. Hoy, antes de que se vaya Mati, nos va a dar la última del deporte. Va a estar jugando Gimnasia contra Flandria por Copa Argentina, 16avos de final. Esto va a ser a las 18 horas, así que dentro de 15 minutos nada más. Después, por Copa Sudamericana va a estar jugando de Stronger Ceará, Deportivo Táchira Santos, Deportivo Cali frente a Melgar. El día jueves estarán jugando Fortaleza frente a Estudiantes 21-30 por Copa Libertadores. El equipo del ruso Zielinski irá a Brasil a jugar. Y por Copa Sudamericana, Independiente del Valle frente a Lanús, La U Católica frente al San Pablo y Olimpia frente a Goianense. Independiente no está, ¿no? No. No juega. ¿Qué es, un chiste? No. Creo que el otro día perdió con Patronato, pero no lo vi, no estoy siguiendo el fútbol. 3-1 perdió contra Patronato, un golpe para Independiente que venía de levantada. Le había ganado Estudiantes un partido chivo y después termina con perdiendo contra le ganó Patronato. Y con Patronato es increíble. Increíble el nivel que mostró de un partido a otro. Bueno, la novela de estos últimos 6 meses se terminó. Salvio va a terminar jugando en México. No hubo acuerdo para la renovación, que sí, que se quería quedar, que Boca lo quería, que le ofrecieron un contrato con un 50% de rebaja. Qué mal, Pumas. Así que bueno, Salvio terminó decidiéndose por la opción de México y va a terminar su carrera, estimo, serán 3 años más en Pumas de México. Así que bueno, nada, el jugador de Boca, Toto Salvio. Ahora Boca tendrá que salir a buscar medio de urgencia un jugador que sea similar, ¿no? De características similares, y puede ser Baloyes. Sí. Perdón, Boca había pagado por Toto Salvio 8.500.000 euros. Sí, algo así. O 7.5 por ahí. No rindió, ¿no? ¿O sí? No, para mí no rindió lo que... El valor. El valor, de hecho se lesionó en el medio, después de la lesión no volvió a ser el mismo. Creo que al principio sí, esos 7 partidos de la Copa Maradona, donde Boca sale campeón. No, como nivel medio. Claro, pero un jugador de 8 palos y medio después de euros. Después también vino la pandemia, ¿no? Se esperaba más, claro. 10 millones de dólares. Un jugador de 10 millones de dólares. Sí, lógicamente se esperaba mucho más. Después, otra de las noticias también del mercado es la llegada de Borja. Nosotros ya lo habíamos adelantado el miércoles pasado. En el medio se trabó un poquito porque Borja pertenece tanto a Palmeiras como a Junior. Y Palmeiras había medio trabado la transferencia, pero en definitiva River la destrabó. Va a pagar algo de 7 millones por su ficha. Se está comprando un problema River, ¿eh? Y Borja va a terminar siendo jugador de Cocodrilo. De River. Después, otro de los así, información internacional, Lukaku, que estaba en el Chelsea, vuelve al Inter de Milán para jugar con Lautaro Martínez y para jugar con Dybala. Noticia importante, linda noticia, faltando tan poco para el Mundial que estos jugadores estén jugando juntos. Y otra de las noticias del mercado también es que aparentemente el PSG puso en venta a Neymar. Así que vamos a ver qué sucede. ¿Quién lo comprará, no? Una ficha bastante... Bueno, bastante, se va a quedar por Europa. Dicen seguro que le bajó el pulgar Mbappé. Puede ser. A él y a Di María. Para mí puede llegar a ir a Inglaterra, me parece. Yo creo que tiene más para el lado de la Juventus, donde está... Y a la Juventus se fue Di María. Di María, para reemplazar a Dybala, apareció Di María, que va a jugar en la Vecchia Signora. Bueno, así pasó la información deportiva con Mati Moholy. Te esperamos la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos el miércoles que viene. Y ahora continuamos con más música en esta hermosa tarde. Es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras su boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos, y tú y yo nos amamos, en tu boca sensual, yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar, bailando a frente. Quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo donde quiera que sea, en tu boca sensual, yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar bailando a de amor. Bailando apretados, bailando apretados. pasado nos conocimos y nos aliamos. Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos. Desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo. Bebo la fuente de tu alegría y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Frecuencia Show, seguida se viene Frecuencia Retro, ¿eh? Vamos a ver qué podemos programar hoy para esa media hora. Sí, estamos viendo junto con el operador algo, alguna selección linda para esa última media hora del programa, ¿no? Alguna sorpresa. Bueno, se viene anticipadamente Lollapalooza, que es uno de los festivales de música que más concitan la atención del público, especialmente el público joven. Uh-huh. Y una buena noticia es que el 5 de julio a las 10 de la mañana saldrán a la venta las entradas Harley Beer. ¿Qué quiere decir esto? Pájaro que madruga en español, ¿eh? Al que madruga Dios le ayuda, sería. Exacto. A 15 mil pesos va a estar el valor para lo que va a ser el primer fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo. Todavía no se conoce quiénes van a estar en el Lollapalooza 2023, pero ya de antemano se venden los tickets a 15 mil pesos. Que claro, es un valor, este no es caro. Foo Fighter, ¿no? No es caro porque es para tres fechas. Mm. Tenés tres fechas ahí. Claro. Después esto, lo que pasa es que hay gente que después, cuando salen los artistas, pueden hacer un negocio y las revenden. Es viernes, sábado y domingo, ¿no? Por claro, lo general. Sí, sí. En los últimos días de marzo, primeros días de abril. 17, 18 y 19 de marzo. Ajá, en el bien. Hipódromo de San Isidro. Así que este año fue furor el Lollapalooza. Uh-huh. Pero hay gente que... Bueno, decíamos, estuvo la agrupación de David Grohl, en la cual murió el baterista a los pocos días. Foo Fighters. Uh-huh. Sí, a los pocos días murió el en Colombia, baterista. Colombia, claro, después que se fue de acá. Tocaron en Paraguay y de ahí se fueron a Colombia. Claro. Así que bueno, si querés, este 5 de julio a las 10 de la mañana te pones ahí en la página de Lollapalooza y sacás la entrada para esos 3 días. Tal vez más barata. 15 mil pesos. Mirá. Después va a estar mucho más. Bueno, pero yo voy a contar un caso, ¿no? Hubo gente que quiso sacar una entrada para ver a La Conga en diciembre. Este grupo cordobés que cantan con Nahuel Penis y demás. Y hay plateas de 45 mil pesos. 45 mil pesos en el Movistar Arena. Así que, y tenés platea VIP, 60 mil pesos. ¿Pero qué sale más caro que los Ramazzotti? Bueno, sale. Para ir a ver a esos. Movistar Arena, platea VIP, 60 mil pesos. Después tenés 45 mil pesos. Tenés de 43. Porque creo que la más cara para Eros Ramazzotti en el Movistar Arena es, si no me equivoco, 16 mil pesos. Bueno. Hay números que son exorbitantes. Yo creo que ya están pensando en el tema inflacionario, ¿no? Porque tal vez Eros Ramazzotti, ¿cuándo canta? ¿Ahora? El 2 de diciembre. Bueno, también en esa época. Bueno, el 2 o el 3, no sé, algo así. Mirá, La Conga viene yo de hacer. Yo ya saqué las entradas, te digo por eso. Bueno, La Conga viene de, viene de hacer 10 Grand Rex. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Las entradas se van a agotar rápido. Y a medida que va pasando el tiempo, la gente va comprando. Y ya van especulando con poner un show más. Bueno, pero La Conga te lo pasamos ahora acá. Vamos a pasar a La Conga y Nahuel Penis. ¿Qué les parece? Te lo vamos a dedicar a Maricel. Sí, sí. Así que con esta versión, el tema es de Nahuel Penis, claro, ¿no? Un universo paralelo. Sí. Así que bueno, en el universo paralelo de La Conga, 45 mil pesos y no, 60 mil pesos. No, escuchalo acá, que es gratis, mirá. Acá escuchalo. Es gratis. Escuchalo. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Paralelo. Por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh.

con Lightyear, el film más reciente de Disney y Pixar, que se centra en la historia del origen de Buzz. Uh-huh. Es el origen de Buzz. Claro. O sea que esto es anterior, digamos que sería la precuela de Toy Story. ¿Cómo se originó Buzz? Uh-huh. Al punto de partida para embarcar a la audiencia en una aventura a 4 millones, a 4.2 millones de años luz de la Tierra. Uh-huh. Así que Lightyear es la película más vista del momento. Sí, es la película que generó polémica por el beso, creo, entre dos personas de un mismo sexo, que sería la primera vez que incluyen... Pero creo que besa a una nena que besa a una muñeca. Claro, no, yo no la vi. Son dos mujeres que se besan. Claro, que sería, no, sería la primera vez que en una película de Disney y Pixar suceda. Pero no dejan de ser muñecos ellos, ¿no? No, es la historia de dos personas. Y como que en las personas, en muchas personas no cayó bien, en otras obviamente tuvieron aceptación. Ayer fue el Día de la Diversidad de Género y... Hoy vamos a dedicar Frecuencia Retro al Día de la Diversidad de Género. Sí. Con los artistas que ya sabemos que tienen ese vínculo con... Claro. Bueno, y no cayó bien en una parte de la sociedad que en una película de Disney haya que se besen dos mujeres, ¿no? Pero bueno, la película de Disney es taquillera, obviamente, y va a seguir en los primeros puestos en los cines. Ahora vamos a continuar un ratito con... ¿No tiene música Lightyear? Sí, sí, creo que sí. Ponemos que la música de Lightyear. Ah, no, tú eres mi amigo fiel de... No, pero la música de Lightyear, sí, ¿sí? La banda de sonora. ¿No la tenemos? La vamos a buscar. Pero la película, a propósito de eso, es la película, más allá del comentario que hiciste vos, que está bueno, sí, porque es verdad, es la película más taquillera de la actualidad. Claro. Y imagínate, de acá a las vacaciones de invierno, todos los que van a ir a comer pochoclo y a ver Lightyear. Y van a llevar a Lightyear. Yo iría a verla, son entretenidas. Yo la de Toy Story vi las 4. ¿Vos? Yo no, yo vi la primera. ¿Por qué no las mirás? Están... ¿Por qué no? David Bowie. Sí. Este es el tema de Lightyear. Bueno, claro, debe ser que la historia se debe centrar en algún momento. Está buena. Un homenaje a David Bowie también, ¿no? Sí. Aparte, un artista genial de todos los tiempos, que ha hecho éxitos increíbles, muy amigo de Mike Jagger. Sí, re amigo, es más, han hecho temas juntos. Sí, tienen temas juntos, sí. Bueno, ¿dejamos este tema o no? Déjalo un ratito. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it.

fmradiobox.com. Ya se viene Frecuencia Retro y también Frecuencia Fan. Para Frecuencia Fan, si querés enviar tu audio de voz, hacelo al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, Gonzalo Heredia, que es uno de los actores consagrados, ¿no? De los actores jóvenes, no tan jóvenes ya. De ya, los polqueanos. Claro, viene de polca, de toda esa crema, que está haciendo ahora Desnudos, ¿no? La gira Desnudos. Fue aceptado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero para realizar el programa de la maestría en escritura creativa de dicha universidad. Se anotó y lo aceptaron. Él tiene una faceta, además de ser actor, escribe y parece que va por ese lado, así que posiblemente en algún momento deje de lado la actuación. No es tan buen actor que digamos. Es un actor, mini Estebanés. ¿Viste? Es un actor, sí, así como Luciano Castro. Inexpresivo. No son actores, viste. Que... Es como que están tristes, tienen la misma cara. Están contentos, la misma cara. Pero bueno, siempre. Nosotros somos críticos. Siempre laburo tienen, ¿eh? Siempre los convocan, así que siempre laburos tienen. Así que. Bueno, y la que finalmente se cayó el contrato, el de Mirtha Legrand. Mirá. Con el 13, aparentemente por. Ya está confirmado que por la pretensión de su nieto, que él le exigió al canal un aumento. ¿Las paritarias en cuánto están cerrando? En 60%. Bueno, el canal le ofreció un 70% de aumento y él quería un 200%. Bueno, pero... Un 200%. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, y él se piensa que otro canal le va a pagar. ¿Qué es lo que encarece hoy tener a Mirtha Legrand? Es la incertidumbre, Nico. A ver, los nietos, el nieto es un comerciante, debe querer exprimirla. Es un chupasangre de la pobre abuela que ella, quiere trabajar. Que ella encima está triste porque no puede volver. Tiene una excelente relación con Suar. Sí, sí. Quería volver al canal, hace un montón que está varada sin volver. Exacto. Y está en condiciones de volver. Y quién sabe cuánto le quede a Mirtha. Entonces va a aprovechar de que haga televisión. Bueno, pero él quiere engrampar que a la abuela con la hermana. Claro. Y quiere un 200% de aumento. Por eso es lo que yo creo que encarece. ¿Por qué? Porque el tipo vive de la abuela. Es el tener en sus últimos programas. Así que ahora, bueno, fracasadas esas negociaciones, vamos a ver qué canal le va a poder pagar esa cifra. Se dice que algunos contactos decían el 9. Yo creo que por la posición política de Mirtha y por las nuevas autoridades de Canal 9... El 9 pertenece al sindicato, a los porteros, claro, ¿no? Exacto. A Víctor Santamaría. Que es afín al kirchnerismo. Puede llegar a ir ahí, pero va a tener que amoldarse a esa pantalla. Exacto. Y no creo que es una pantalla en la que no es el canal 9 de Romay. De Romay. Así que. O capaz que Canal 2. Capaz que Canal 2. No, América, no tiene ese dinero América. Salvo que, bueno, un milagro. Viniendo... La quieren tener, pero el tema es la pretensión de Nachito Viale. Yo creo que Nachito va a tener que bajar las pretensiones. Sí, porque va a tener que bajar el copete y laburar. Sí, porque es una mujer muy grande, tuvo algunos achaques estos últimos años, pasó por el COVID, pasó por... Pero hubiese, por lo menos hubiese hecho firmar un contrato para que trabaje. Pero que no... A ver, la abuela que no lucre con la abuela, que la deje hacer lo que siempre hizo su abuela y la que la mantuvo viva hasta el día de hoy. Porque ella dijo que el médico mismo le recomendó, señor, trabaje. Claro. Trabaje. Y el mismo Manes le había dicho cuando habló por teléfono conmigo. Ella ahora trabaja de celebrity, entonces, bueno, va a los estrenos, va a los eventos, que tampoco se puede quedar tanto tiempo... No. Una mujer grande, tanto tiempo sentada en un evento. Cuidarla, que haga lo que a ella siempre le gustó, entrevistar a los comensales y estar en su hábitat, ¿no? Claro, esa mesa que tenía con la Nata, con Macri. Claro. Que lógicamente... O que haga especiales, que haga Juanita y Mirtha, se alternen y hagan especiales. No, la propuesta era que ella haga la noche y la nieta haga el mediodía. El mediodía, pero bueno. se cayó ese contrato, así que ahora, bueno, veremos si hay pantalla o no para... Ojo, que capaz que tenemos alguna sorpresa esta semana. Bueno, después no sé si te enteraste de los dichos que tuvo Sabrina Carballo en un vivo de Instagram. Fueron sus dichos para con Jessica Sirio. Y al respecto dijo que Jessica Sirio, o aludió que Jessica Sirio cobraba $20,000 por sexo. O sea que era prostituta VIP. Sí, es verdad, en su momento. Está bien. Estaba en un book. Pero. Ahora ya no, ahora bueno, no necesita. Claro, es una señora, todo lo que vos quieras. Claro. Ahora es la señora de Insaurralde. Claro, ¿qué pasa? Hace la peña. ¿Qué pasa? Que está ahí, lógicamente. Que por ahí, si es verdad o no es verdad, es cosa de Jessica Sirio. Ahora, que vos salgas a decirlo públicamente en un vivo de Instagram, cuando tenés. Estás captando mucha gente. ¿Por qué? Porque estuviste en el Hotel de los Famosos y tal vez te puede ver más gente. Y esto se puede... Fíjate que lo que sale en un Instagram Live después se levanta. Exacto. Bueno, entonces Los Ángeles de Brito lo levantaron y... Se llama Los Ángeles... LAM quiere decir Los Ángeles Moribundos. Antes era Los Ángeles de la Mañana, ¿no? Ahora sería Los Ángeles Nocturnos, pero bueno. No. Moribundos. Claro, porque no los está viendo nadie. Pero igual son de... No, igual hace 3 puntos. 2-9. Claro, está haciendo más que... Más que cualquiera. Que o sea, Fantino, más que Fantino. Más que Fantino que... Y más que Yudica, que Yudica hizo 1-5. Bueno, un desastre de Yudica. Con La Noche del Domingo, la legendaria... Y Florencia Peña hace 1-7, 1-8. Así que De Brito es el más visto. Para mí América tiene que tener una renovación urgente. Babi está haciendo 4 puntos a la noche en A24. En A24, o sea, un programa de cable, 4 puntos. Sí, le está ganando a y bueno, y Viviana Canosa no, también. Ojo con Viviana Canosa también, ¿eh? Sí. Muy buenos puntos. Por eso la noche de A24 es muy buena. Bueno, y te decía con respecto a lo que dijo a los dichos de Sabrina Carballo que Jessica Sirio va a iniciar acciones legales. Cuando le dijeron lo que había comentado Sabrina, dijo que no iba a hablar al respecto, que para ella era un tema cerrado y que no le iba a dar importancia, pero que sí su abogado Fernando Burlando iba a tomar cartas en el asunto y obviamente se iba a iniciar una demanda. ¿Era una demanda por eso? ¿Qué le puede? Uy, son calumnias, injurias. Y o aparte sea, de lo poco que ganó la pobre en... Lo va a perder por la boca suelta. Bueno, puede decir libremente que alguien hace tal o cual cosa. Después te tenés que atener a las consecuencias, porque es una persona pública, o sea. No puedes afirmar algo que no tenés prueba. Y además es la intimidad. Es algo íntimo, o sea. No, aparte no es ninguna. No es ninguna novedad de que muchas modelos han estado, como vos decís, en book. En su momento, bueno, ahora ya no necesitan. Ahora tal vez no. Ahora ya no son modelos, claro. Ahora ya son figuras. Mismo había hombres que hoy nombramos. ¿Y qué hacían ahí? Y también estaban en el book. Eran de un lado y del otro. Pero siempre eso existió hace 40, 50 años. Sí, en la época de la revista, ¿no? Claro. Claro que sí. De la revista porteña. Pero bueno, fue muy, muy explícito lo que dijo Sabrina Carballo y obviamente que ahora se va a enfrentar a una demanda judicial. El que se casó a todo trapo es Pepito. Pepito Cibrián, que se casó con flor su... de fiesta hizo. Pero me parece que no, de los 1000 invitados creo que fueron... 41 años, ¿no? Fueron poca gente fueron. Dice que lo conoció por Tinder. Sí, es de acá, de Zona Sur, es de Berazategui. Mirá vos, ¿es conocido? No sé. Creo que hizo algo en cine. Pero bueno, no sé a qué apuntará este muchacho. Algo en cine. Ah, cine porno. Claro, hizo cine porno, mirá. Bueno. Sí. Son los gustos de. Así que de bueno, Pepito. Hizo una fiesta, pero no fueron las 1000 personas y tantos celebrities tampoco fueron. Le falló a mucha gente. Creo que ni Georgina fue, ¿no? Pepito Cibrián era hijo de Tito Lecture. ¿Hijo de quién? De Ana María Campoy. Ana María Campoy. Y Pepe Cibrián. Ay, Pepe Cibrián. No, Tito Lecture. Era el socio o algo así. Era, ¿no?, el dueño de Luna. Eran socios en Drácula. Claro, era manager de Luna Park. Claro. Dueño, no sé qué era.

Estamos en este especial Frecuencia Retro Diverso, dedicado a la diversidad, que fue ayer, ¿no? Uh-huh. El día de la diversidad, así que bueno, nos hacemos eco pasando estos artistas que trascendieron en su momento y que han sido diversos, y son diversos. Sí, sí, y han marcado época, ¿no? Han marcado generaciones con su música. Por ejemplo, Wham, George Michael, inolvidable, claro. ¿No? Un artista inolvidable. Si querés enviar tu audio de voz a la Vox, todavía tenés tiempo porque enseguida viene Frecuencia Fans, que hoy vamos a ver con quién arranca. Arrancará con Cepeda, arrancará con Bondoni, Rivera, arrancará con Cristian. Cristian Castro, por ahí. Está confirmado que va a venir al nuevo programa de Tinelli. Qué bueno. Va a ser jurado. Sí, va a ser uno de los 100 jurados. Bueno, la así gente que de... vamos a arrancar con Cristian hoy, sí, arranquemos con él. Así que ahora seguramente la gente de Nunca Voy a Olvidarte nos está escuchando. A ver, ¿están ya mandaron? Ah, bueno, esperemos que no. Bueno, pero a ver cuando traen algo por acá, que no están trayendo, yo nunca ligo nada. No, no están trayendo nada. Yo nunca ligo nada, así que cuando tan manden floja, algo, que pongan tan un cartelito floja de papeles para Gastón. Ahí, para Gastón, guárdenle a Gastón. Ahora que viene Suárez, Claro, ahora que viene Suárez a Argentina, tenemos que recibir algo. Sí, sí. Vamos a escuchar entonces ahora a Joaquín Bondoni, que la semana pasada lo tuvimos aquí en un Insta Live, y que sigue haciendo distorsión en el Teatro Sola de México con mucho éxito. Tenemos que ir a verlo a México, Sí, sí, nos invitan y nos pagan los pasajes, las estadías. Sí, bueno, cómo no. Estoy aquí bailando en la oscuridad, el frío me hiere, en mi descanso no hay paz. Y solo encuentro en mis sueños el calor de un hogar. Mi alma grita con eco, jamás voy a regresar. Esta historia sin fin me puede arrastrar. Y solo encuentro en mis sueños el calor de un hogar. Y estas paredes sin eco, jamás voy a regresar. Así estoy aquí bailando en la oscuridad, otra vez despertar. No quiero morir aquí. Frecuencia Show. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto, ¿eh? ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. You said New York, New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even a blind man could see that's not so. La, la, la, la, la. Right! People on streets. Bueno, y a propósito de la diversidad y de lo que estábamos hablando hoy acerca de Lightyear, donde estaba ese polémico beso entre dos personajes femeninos, el que se expresó al respecto es Ricky Martin, que dijo: esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, pónganles documentales de Feinstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética. Esto fue lo duro, ¿no? Sí, sí, obviamente. Así que dijo, pónganle documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética. Muy duro. Manifestó enojado el reconocido artista en una historia en su cuenta oficial de Instagram, que lo siguen más de 17 millones de personas. Así que bueno, lo publicó ahí nomás, Esto es simple. Si vos sos papá y tenés... ¿no querés que tus hijos vean eso? No lo lleves. Igualmente, la, hoy por hoy, la juventud de hoy, acá tenemos una chica joven que por ahí no le, le podemos preguntar. No, ellos tienen la mente más abierta. Exacto. Y tienen tienen como ese chip metido en la cabeza que se tienen que seguir y salir, ¿no? Que no está mal. No, obvio. No está mal el eso del lenguaje. Somos libres, somos seres libres. Claro, que es vivir la vida de esa manera, libre. Claro, después está el que sí. tiene su... Antes era como que había patrones que te indicaban que eso... Como que eso hasta estaba prohibido, ¿no? Hasta te fustigaban. Claro. Ahora, yo siempre digo, la libertad termina donde... El respeto. Aparte uno vive en total democracia. Claro. Y todo es libre, ¿no? ¿Qué pasa? Uno, como el pensamiento político. Claro. Como la religión. Exacto. Cada uno después es libre de elegir cómo vivir, qué hacer y qué profesar y qué no. Pero a lo que voy es que uno siempre tiene que respetar a los demás. No importa si es hombre, mujer, siempre tenés trans, que respetar o lo que sea. Al que está al lado tuyo. Somos seres humanos. Sí. Después, algunos nos gusta la religión, otros no. A algunos les gusta Boca, otros les gusta River. Es así. No, o sea, hay que ser tolerante. Pero bueno, lo que expresó es duro, pero no está tan mal. No. Pero el tema es que empiezan con estas polémicas que ya tendrían que ser. El tema es que también hay una imposición. Yo creo que no merece debate. No. Directamente si... La película es así y los chicos la aceptan. Claro, hay una parte de la comunidad que dice, o sea, de la gente, que hay una imposición por parte del mundo. Lo mismo, por eso, ¿cuál es el furor en Netflix por Elite? No, esa serie, ¿no? Entonces, bueno, también, porque es una serie que habla mucho de la diversidad. Sí, estamos de acuerdo. El tema es que hay mucho contenido diverso que está siendo como una... están como taladrando los medios de comunicación el tema de la diversidad. Y hay gente que no le gusta. Entonces yo, al menos le recomiendo, ¿no te gusta algo? Cambia. Y cambia de canal o no. Exacto, vas a mirar la película. Tal cual. Pero después uno tiene que respetar... ¿A quién escuchamos ahora? A Ricky Martin. Y sí, tenemos que escuchar a Ricky Martin. Claro. Ya que hablamos de él. Sí. Y si querés... pedir tu tema favorito, lo haces al para Frecuencia Fan, ¿no? Exacto, 1164007047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Frecuencia Show. Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Todas las fans de Pablo Ruiz, no se vayan, que enseguida vamos a poner un tema. Sí, de vamos a poner. Va a cerrar. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí, que enseguida viene Pablito Ruiz, que está haciendo sex, ¿eh? Ah, mira. Lo llamó Muscari y sí, ahí logró un papel en esta. Mira qué bueno. En esta performance, ¿no? Es una obra, es una apuesta que es hace. Es una muestra, ¿no? En el Gorriti Art Center, que le va bastante bien porque hizo hace 3 años que están ahí. Hizo temporada de Carlos Paz en Mar del Plata y ahora está en España Muscari tratando de meter ahí lograr. Sex. Se fue a España con a una muestra de Mérida con Julio César, que es una obra clásica protagonizada por Moria Casán para uno de los teatros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y la fueron a presentar allá en Mérida. Ajá. Y allá va a tratar de ver si puede instalar en Madrid su obra Sex. Está bien. Así que mientras tanto, bueno, sigue a todo éxito y con elencos rotativos en el Gorriti Art Center en Palermo. Mira vos. Bueno, te cuento que la que no lo pasó muy bien en el festejo de los 35 años de Lionel Messi fue Tini Stoessel. ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Las mujeres de los futbolistas, amigos, la de hicieron Messi, a un lado. le hicieron bullying. Es la para nueva. Mí igual eso no va a prosperar mucho. Pero sucede muchas veces en los grupos así de muchachos y muchachas que se separan y obviamente que las mujeres toman partido por la novia saliente o mujer saliente, no del grupo, porque ya es un grupo que no se va a frecuentar con esa persona. Pero bueno, Tini no la pasó muy bien, según la prensa, Obviamente que estaba junto a De Paul, pero no estaba en el grupito de las chicas ahí bailando. Estaban arriba de un yate, creo, ¿no? Claro. En Ibiza festejó Messi su cumpleaños. ¿Y a quién lo llevaron? A la mayoría de jugadores de la para selección. Ambientar la música, ¿a quién llevaron? No sé quién. A Fernando Palacios. Ah, mirá, Fer Palacios. El mirá. DJ está ahí con toda la selección. Mirá. Está en Ibiza ahora poniéndole... Ahora están disfrutando porque están de vacaciones. Claro. Pero bueno, meta joda. Pero por favor. Y se lo llevaron a este pibe que furor en las redes. Claro. Bueno, vos lo conocés. Sí, sí. Lo conocimos a través tuyo. Claro. Y está ya con todos los de la selección, ¿no? Sé que les gustan los compilados que hace. ¿Alguien le habrá pagado el viaje hasta allá? Imagino que sí, gratis no creo que haya ido. Igual pero si te dicen. Ahí lo podés ver, entras al Instagram de Fer Palacio y claro. Lo ves que está con todos los jugadores. Pero si te dicen, vení a pasar música en el cumpleaños de Messi, voy gratis, no sé. A Messi le gusta la... Viste que lo llevó a los Palmeras al claro. Fin de año. Sí, que se agarraron COVID todos. Sí. Bueno, y te decía que no la pasó bien, Tini. Por favor, incluyanla, métanla, que De Paul la pase bien. Por favor, que nos quedan 5 meses y tenemos el Mundial. Tenemos el Mundial por delante. Sí, a ver si se por arma favor. Un desastre antes del Mundial. Claro, escándalo. Culpa de las mujeres de, la, sí. De los jugadores de la toda selección. La culpa, déjense, si no gana Argentina, la culpa, ¿quién la tiene? Antonella. Tini. No, ¿y por qué no la incluye? No, Antonella no, la tiene de Tini. Tini la tiene la culpa. No, la culpa la tiene de Paul. No, no le carguemos la culpa a Tini, pobre. Seguimos. Que dicho sea de paso, es la única que tiene dinero propio, porque las demás tienen dinero de sus maridos. Tal vez ahora envidia, ¿no? Camila Holmes, la ex de Paul, le hizo una demanda hipermillonaria. Uh-huh. No sé cuánta plata le va a sacar. Bueno, eso pasa siempre en la separación. No sé si no va a tener que Tini después darle plata. Sí, pagarle el café. Claro. Cuando paso las noches en vela, porque estoy muy solo y no puedo dormir. Cuando escucho canciones de amores, puedo evitarlo y me acuerdo de ti. Y te quiero y te extraño y me muero. Y llamo a la radio, señor locutor. Por favor, otro disco para ella. Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Ojos me hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash, eres ese fui yo. Y si alguien llamó por teléfono y dijo te amo, también fui yo. Y te quiero y te extraño y me muero. Y llamo a la radio, señor locutor. Por favor, otro disco para ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Yo especial, si me miras, tus ojos me hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres y así pasaba este especial de Frecuencia Retro dedicado al Día de la Diversidad, ¿eh? Para todos estos temas que hemos compartido en esta media hora. Y ya se viene Frecuencia Fan con todo. Hoy arranca Cristian, así que no se vayan de ahí, que enseguida arrancamos con todo con Cristian Castro en esta tarde de Frecuencia Fans. Así es. Vamos al pronóstico. ¿Cómo vienen los próximos días, ¿no? En cuanto sabemos que va a ser frío. Para mañana jueves, parcialmente nublado, con ratos de sol y nube, 15 grados de máxima, 8 grados de mínima. Para el viernes esperan lluvias, con 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. Va a estar agradable. Y sábado y domingo vamos a tener muy buen clima, pero la temperatura va a descender. Vamos a tener 14 grados de máxima, 3 grados de mínima, pero con sensaciones mucha térmicas fría de 1 grado. El domingo lo mismo, 13 grados de máxima, 5 grados de mínima, y tenemos una sensación térmica obviamente que va a estar más por el grado. El lunes también parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 4 grados de mínima, y el martes vuelve a subir un poquito la mínima, máxima de 14, 8 de mínima, pero el miércoles vuelven las lluvias. Así que bueno, hace mucho que no llueve igual. Hace 37 días exactamente, sí, hoy que no llueve. Montón. 37 días. Bueno, hasta acá llegamos, los dejamos ahora con Frecuencia Fan, le agradecemos a Vicky que estuvo con nosotros. Vicky and Sweet. También a Samira que vino de visita a la radio, espero que le haya gustado. A Damián que nos acompañó como siempre en la operación técnica y a todos ustedes que están del otro lado siempre haciéndonos el aguante. Nosotros nos vemos la semana que viene, gracias Gastón como siempre. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene y ahora los dejamos con Frecuencia Fans. Exacto. Y gracias nosotros, a toda la gente del otro lado. Miércoles, 17 horas en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.